Esta es Alberto, Alberto José, mi hijo González, y tienen un niño que no sé quién es, ahí. Y esta es mi hija Marigel y una amiga, Mari Carmen. Y ese coche no sé quién sería, fíjate, porque hace también algún, en el 81, Cerezales.